con Selena Gómez, Hands to Myself. Volvemos a dar los buenos días a ella. Ay, ¿hola? Sí. Ya lunes 28. Ya es el último lunes de este mes, te digo. A eso quiero llegar. Ya estamos cada vez más aferrándonos a nuestro día de esperanza. Es decir, lunes, sí. Sí. ¿Bajo a qué costo? Les voy a decir el costo. Ya estamos. Miren, si no pasamos el lunes, pues no podríamos llegar a nuestro anhelado y amado. Mira. Jueves festivo. Es necesario dar este paso. Es necesario. Nos tiramos al vacío con miedo, pero sabiendo que hay luz más allá. Ya se acaba el mes de julio, que fue eterno. Fueron como 7 meses en uno. Pero claro, llega abril, el mes de las cometas. Alegría. ¿Veis que abril? Así empieza. Agosto. Empezamos abril. Llega agosto. ¿Qué estás en abril? Porque ya cada cual se levanta en el mes que quiere. No, mentiras, como... llega agosto, el mes de las cometas. De mucho viento. De aquí es en agosto que se hace el festival de verano. ¿Sí ves? Es cuando más llueve. Exacto, mira todas estas cosas maravillosas que nos esperan. Ayer hubo media maratón, ¿te viste afectada tal vez? En lo absoluto. Bueno, ¿por qué te quedaste en la casa? Claramente, ¿ya? Yo ayer encerré todo, apagué luces y mientras la gente trotaba por su salud, yo comía una hamburguesa en mi cama. Sí, porque son prioridades. Ayer yo veía todo y yo los veía. No he visto a la primera persona sonreír corriendo, entonces yo digo, sufre, wow, la están pasando feliz. Y genuinamente admiro profundamente a las personas que corren por opción, no porque les toca. Exacto, como huir. No por necesidad. O porque te están persiguiendo, se te hizo tarde. No, ellos se levantaron temprano un domingo. Y estaban contentos. Y además se prepararon para esta maratón que no les daba nada. Simplemente cansancio. Llegaban con sus músculos dolidos a su cama y yo me salté de esas, pero estoy muy orgullosa de la gente que lo hizo. Bien. A todos los que participaron, muy voluntad. Bien, muy duros. Sí. La verdad, bravo. Es aplausos cierto, vamos, espérate, de yo pie. Le vas a coger a Loni. ¡Ay, niños! Se los robé. Ya, ciérralos, enciérralos otra vez mientras llega Uribe. Ahí está. Tenemos entonces un nuevo día, una nueva semana, y eso quiere decir que tenemos una nueva pregunta del día. Sí, sí, y me gusta, para arrancar. ¿Qué personaje de una serie o película adoptaría como amigo? Yo tendría un séquito. Sí, claro. Yo tendría a Calamardo de Esponja como amigo, evidentemente, porque los dos haríamos lo mismo. Entonces, en sintonía. Calamardo para uno, bien, Grinch, el Grinch de Jim Carrey. A ti te encanta, tú ves esa peli. Yo me acuerdo cuando recién nos estamos conociendo con Camila en esta bella relación que ha crecido y que florece, me decía que ella veía el Grinch. El cringe. Hoy estamos súper. Hoy es lunes y estamos muy bien. Es que alguien nos dijo el cringe. Y se una me oyente, ¿te acuerdas? Sí, una oyente se me quedó en el... Así no fuera Navidad. Sí, tú yo te dabas sosiego. Sí, yo veo el Grinch en momentos de mi vida que necesito esperanza y reír. Entonces sería Calamardo, el Grinch, y estaría uno de los policías, o pueden ser los dos, de White Chicks, de chicas... Ah, uy. ¿Cómo es que se llama esa película en español? Chicas... ¿Dónde están las chicas? No, ¿dónde están las chicas blancas? Así, chicas, white chicks, ¿cómo es que se dice? En español, white chicks, ¿dónde están las niñas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las rubias? Ah, ¿dónde están bien, las... Gracias Dios, porque si no esto nos iba a tomar todo el día. Ese sería mi parche, amigos, y le agregaría a Chandler de Friends. Fantástico. Y ya con ellos tomaría el té mientras escuchamos a Calamardo tocar su... Es necesario tener un amigo así. Sí, sí, sí. Y además nos entenderíamos entre el sarcasmo, la ironía, la sátira, el humor negro. Bueno, ese está... Donde ese sacamos está bien. Nuestros traumas. Sí. Por medio de la comedia. Ahí, mira, ese es mi lugar. Ahí estoy. Y yo aquí, yo necesito uno... De serie, no voy a buscarlo, que tenga mucha plata. Porque sí, que sea, sí, que sea generoso de corazón. Puede ser Ricky Ricón. Puede ser. Él era generoso. Sí, puede ser. Bueno, ustedes pueden ir contestando. Nosotros acá vamos dando los buenos días también con canciones. Vamos a estar con ustedes hasta las 11 de la mañana. Vamos a hacer que este lunes sea amigable. Lo prometemos. Él es Joe y es este señor que nos va a acompañar ya en la última temporada de Stranger Things. Uy, Dios mío, es que no puede ser más talentoso y lindo a la vez. Sí, bello, bello, bello. Y es un gran personaje, uno de los más queridos. O sea, sí, todos son chéveres y todos tienen lo suyo, pero él... Él es un tierno, un romántico. Sí. Además que empezó siendo como que pereza y... Como nada que ver y terminó siendo amado por todos. Es cierto. Hablando de cosas raras, Stranger Things... Pues vamos a hablar de algo que o puede salir muy mal o puede salir bien o no sé cómo pueda salir. Y sí, la inteligencia artificial vive y toma nuestras manos, pero ahora resulta que hay una aplicación de inteligencia artificial que está enfocada en los niños. Exacto. A mí estas cosas me dan siempre como duda, ¿no? Entra la duda en mí. Pero entiendo que estamos en un momento donde la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Uh-huh. Esta vez es Elon Musk quien ha decidido crear una nueva aplicación de inteligencia artificial dedicada al contenido infantil. Se llama Baby Grok, así como Grok, el de X, aparece Baby Grok. Uh-huh. Esto es una aplicación verdaderamente para que los niños puedan usarla. Se espera que sea una versión mucho más simplificada, más amigable para los niños, con filtros totalmente estrictos. Eso te iba a preguntar. Para garantizar interacciones seguras y educativas para los niños. Será completamente distinto a lo que es Twitter. Y las restricciones serán tan estrictas que la idea es poder garantizar que no hayan adultos, a excepción de que sean adultos que crean contenido para niños, es decir, como si fuera un Art Attack o... Entiendo, con Plaza Sésamo. Exacto, Plaza Sésamo, además que son pues contenidos para niños y no haya ninguna interacción con... Lo tienen que cuidar mucho, tienen que tener unos filtros muy bravos. Muy bravos, porque puede aparecer, como lo vemos normalmente, ¿siempre? Alguien que intenta hacer cosas para niños y termina haciendo o todo lo contrario. Ser, sí. Para poder meterse en esta clase de redes. Evidentemente, pues, no hay una fecha establecida, sí, ni se ha dicho, bueno, ya está para que la puedan usar. Yo creo que están en este momento como en esa creación de los filtros, que es lo que más le preocupa a los padres de familia. Claro, la seguridad. Y pues no hay grandes detalles al respecto, digamos, pero se espera que esto pase a finales de este año, que ya esté completamente organizada y haya pasado por varios filtros y se sepa que ya se puede usar para niños. Aunque es un mal momento para anunciar Baby Grok, después de que hace unas semanas Grok, el original, el adulto, pues se chiquió, enloqueció y creó grandes políticas, polémicas por sus respuestas que fueron antisemitas. También hubo respuestas en varios videos de, no sé cómo decirlo, de contenido para adultos, okay, donde él mismo hablaba de lo que estaba pasando en el video y se refería a las mujeres de ciertas maneras. Entonces, digamos, esto de pronto pudo haber sido una gran idea. Todavía no sabemos si está bien o mal ejecutada, pero fue definitivamente un mal momento para anunciarlo, porque Grok no está en su mejor momento, ni la inteligencia artificial de Twitter, así que pues de X. Ahora, lo curioso es que estábamos viendo también, no sé, personas como Mark Zuckerberg que tratan de alejar totalmente a sus niños de... Bueno, vamos a ver, obviamente les estaremos contando si hay actualización de... No sé, Camila, no sé. Sí, yo tampoco. Carolina Carpenter Espresso. Un abrazo a la persona que en estos momentos nos escucha en su tiendita. Sí, sí, los vimos. Un oyente, Zuli, que es un gran oyente, entró justo en el momento en el que estaban los niños por acá celebrando. Y esa persona nos tiene a todo volumen. Persona, tú que estás al otro lado, te amamos con el corazón. Gracias siempre, gracias. Eso es lo que nos llena a nosotros el corazón. Un abrazo. Y pues obviamente para todos los que nos están escuchando a esta hora, vea, los queremos mucho. Sí, sí, sí. Nos ayudan a que se haga esto con más amor cada día. Totalmente. Es verdad. Hace unos minutos hablábamos de Stranger Things porque teníamos a Joe. También hablábamos del cierre de esta serie que ya llega por fin después de mucho tiempo. Ay, la sí, quinta temporada. Y resulta que como ha sido tan esperada y fue algo muy importante para todos los que seguimos el camino, salió información falsa sobre la duración de los capítulos. Entonces, se va a estrenar el 27 de noviembre. Sí, la ya, primera parte creo que es. Exacto. Y se filtró una falsa tabla de todos los capítulos y sus duraciones, que durarían más de 2 horas, sí, siendo el más extenso el último, con 3 horas de metraje. Que era el 31 de diciembre. Salió a hablar Ross Duffer, uno de, sí, los hermanos, y dijo... No es cierto. No, no, no vengan con bochincha. Eso que ustedes están compartiendo no es real. Ok. Entonces esa información que llegó de los capítulos y las duraciones tan largas no es verdad. Sí, no vengan acá a inventar. Ellos sí han hecho cosas largas. El último capítulo de la temporada 4 llegó a las 2 horas y media de duración. Esto unido al hecho de que el episodio final de la serie se va a estrenar por separado el 1 de enero de 2026 ha llevado a los fans a elevar por las nubes sus expectativas y compartir este tipo de información que no es así. O sea, si a usted le asusta un contenido muy largo, un capítulo muy largo, no va a pasar, no es tan largo, sí, o sea, no es tan extenso. Como lo ya habíamos dicho. Entonces, fechas nuevamente, 27 de noviembre. Sí. Se estrena. La segunda va a incluir 3 capítulos. Verá la luz el 26 de diciembre. Y los fans tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final. Son en la primera entrega. ¿Cuántos capítulos? 3. Uno. Uno. En la segunda. Uno el 27 de noviembre. Sí. En la diciembre, segunda van 2. Van 2. Y el último. Sería es el primero de enero. El primero de enero de 2026. Así supuestamente va a ser la entrega. Ay, igual mío, si hay un cambio, pues estaremos contándoles. Pero yo soy no ansiosa. Se no seas ansiosa, disfruta. No, yo tengo que esperar a que esté todo, porque es que si yo me veo no, el primero. No, no seas así, no, suelta. No, ay, no, Camila, te no, vas a. No. El hype no te hace. Me da muchas ganas, pues pero me, es como cuando uno quiere comerse una hamburguesa y le dan solo un pedacito. No, no, yo, Camila, prefiero comerme así. Todo ¿en el tacazo? ¿Serio? Sí, yo soy así. Además de ansiosa, soy garosa. Ya saben, ¿no? Información que uno recibe. Ella única en la vida. Tina Turner, What's Love Got to Do It. ¡Qué voz! ¿Ah? No, no, no, no. Cierto. Cerrando esta segunda hora de Mañana CX y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una actriz que es increíble, todo lo hace muy bien, sí, y la unión con otro grande, por lo menos por estos lados, lo queremos mucho, que es Tim Burton. Lo amamos. Porque van a hacer cositas juntos. Exactamente. La noticia llegó después de un tiempo de total silencio. Y es que justamente hablábamos de una película de... Esto fue en 1958. Sí, señora, un clásico. Un clásico. Una película que de pronto mucha gente va a decir, ni idea, pero vengan, viene con historia. Dele la oportunidad. Y es justamente Attack of the 50-Foot Woman. Que es una mujer gigante, que más es, o menos. Claro, el ataque de la mujer gigante, si se traduce bien. Porque 50 pies no son 50 pies, no tiene. Es 15 metros, exacto. Pero pues 15 metros tampoco suena muy bien. ¿Quién sabe cómo la van a traducir no cuando sé. Llegue por ahí? Vamos a ver. Pero más o menos para que ustedes tengan un poco de claridad, es el ataque a una mujer gigante. Es una señora ama de casa que se encuentra con unos extraterrestres que la hacen crecer de un tamaño impresionante y alcanza los 15 metros de altura. Ok, listo. A partir de ahí, pues el año pasado fue que se empezó a hablar un poco de este proyecto, pero se quedó ahí. Fue como, ay, qué gran idea, una interpretación y demás, pero se quedó ahí. La idea es que obviamente fuera dirigido por Tim Burton. Fantástico, él sí que lo sabe hacer bien. Después de este silencio rotundo y no saber absolutamente nada más, este año se ha vuelto otra vez a poner en los titulares esta película y su regreso porque nombraron e hicieron conocida una de las personas que estaría interpretando a nada más y nada menos que la mujer gigante y es Margot Robbie. Bien, fantástica, sí, mil veces sí. Sí, claro que sí, ella cualquier cosa. Tranquila, lo siento, me emocioné. No, yo sé. El caso es que, bueno, ya esto sería un gran plus. Tú completamente para, con los dos. Para volver a traer esta película, Tim Burton, el compromiso además de parte de la Warner Bros. Con el proyecto, que además lo han llevado en secreto y así todo el mundo asumía que se había caído el proyecto y que había caído en el olvido y no iba a pasar. Pues no, esta vez. Está cada vez más fuerte el rumor de que sí se va a hacer, que va a estar Tim Burton involucrado, Warner Bros. Involucrado y evidentemente Margot Robbie. Ella lo último que hizo fue Barbie. Ella fue, creo que ¿cierto? Sí, creo que sí. Si alguien tiene mejor memoria que nosotras, creo por favor, que confirme, sí. Pero siento que sí fue lo último. Sí. Bueno, si el proyecto llega a buen puerto, sería muñeca. Uno de esos largometrajes que la gente estaría esperando. Por los grandes nombres que está manejando, por el regreso también del director, también aparece que la escritura de este remake va a ser encargada de Gillian Flynn, que ya había trabajado en películas como Perdida, Lugares Oscuros, okay, Viudas, bien. Exacto. Entonces como que esto está en la primera fase del desarrollo de este proyecto, por lo que se sabe, porque lo han tenido ultra secreto, y estaremos esperando cuándo será que se va a dar la noticia oficial del lanzamiento y demás, pero ya creo que suena muy bien. No, total. O sea, ya esto nos da ganas de verla. Allá estaremos. Y Tim Burton es que nunca falla. No. Ahora, Margot Robbie. Tampoco. Gracias. Todo. Perfecto. To vacation, they never had a dedication. Y sabe hacer las cosas, sabe con quién juntarse. Él es Post Malone con Congratulations. Como me gusta Post Malone. Esa voz, uy, todo, no, todo en él. Y es como chévere. Sí, es como buena onda, cool. ¿No? Sí. La jugada que resuelve está aquí con el Como Millonario de Paga Todo, que presenta la siguiente sección en la X. Y vamos a hablar de otra reina que no tenía por qué ganarse el Grammy a mejor álbum. Diana, suelta, no Beyoncé, por favor, y agradece. No, yo agradezco a la vida. No, yo ya agradecí, ya sé que la maldición porque le entregaron el premio como ofrenda, sí. Para que no mate a más gente. No, mentiras, todo esto es por un mito ahí que urbano de las redes sociales. Le agradecía a Beyoncé, le podían pasar cosas malas hasta que no le dieran su Grammy, le dieron su Grammy y pues mire, ya no le pasó nada a nadie. Ya dejó de pasar, no, qué va. Resulta que fue noticia este fin de semana por dos cosas. La primera, porque Trump sigue iniciando, abriendo investigaciones con las personas y los artistas que estuvieron apoyando a Kamala. ¿Cierto? Sí. Por ahí, Bruce Springsteen, Taylor Swift, y ahora a través de su red social dijo que quería abrir una investigación con ella porque supuestamente había cobrado por respaldar a Kamala. Estoy viendo la gran cantidad de dinero que deben los demócratas después de las elecciones presidenciales. Uf. Admiten haber pagado probablemente de manera ilegal $11 millones a la cantante Beyoncé solo por su respaldo respaldo. Ella nunca cantó ni una sola nota y dejó el escenario ante un público abucheando muy enfadado. $3 millones por gastos, entre comillas, a Oprah, $600 mil al presentador de televisión de muy baja calificación y otros por no hacer absolutamente nada. Pide que se procese a todos ellos, no se puede pagar por un apoyo, es totalmente ilegal hacer eso. Sí. Sin embargo, el país ya había informado hace unas semanas que Beyoncé declaró que el $1 millón que recibió fue entregado a su productora para la realización de una entrevista de la campaña, más no por acudir a ese acto. Ok. Y la mamá negó que hubiera recibido $10 millones, que es lo que dice... ¿La mamá de Beyoncé? Sí. Okay. Que es lo que también dice Trump. Entonces supuestamente van a abrir un proceso para investigar qué pasó con esa plata. Por otro lado, y acá ya nos metemos en lo que nos gusta. A ver. Ella estaba cerrando ya su residencia, su tour del Cowboy Carter en Las Vegas. Sí. Que además fue muy criticada, pero finalmente fue un showzazo, ¿no? Pues ella, lo que pasa es que sí tuvo problemas como con subirse en carros voladores. Dejemos, es que era un show muy costoso, no, primero que todo. Uh-huh. Y tenía problemas con la venta de la hotelería, de la boletería. Está bien. Porque, pues evidentemente, era un show muy costoso por todo lo que traía estructuralmente hablando. Pero finalmente se logró. Ella lo ha hecho de nuevo. La y gente cerró. Sí. Como sí. Tenía que ser, porque la emoción de lograr reunir a las Destiny's Child fue realmente maravilloso. Las tres, siendo muy fantásticas, hicieron un pequeño medley de Bodylicious, Energy y Lose My Breath. No. Y espectaculares. No, mira. Y así tenía que ser. Yo tengo una fascinación por esas girl bands de esa época cuando estaba Destiny Child y las Pussycat Dolls, que eran como tan perfectas. Y súper paradas. Súper, o sea, eran demasiado perfectas y además eran demasiado talentosas. Y yo siempre critico que la gente no valoró a Kelly Rowland de Destiny Child como lo merecía, porque esa mujer lo es todo. O sea, ella te da, primero, una voz espectacular, te da rostro, te da abdomen, te da escenario. No, está bien, creo que es el único que metió ahí las manos al fuego. Claro. Por ella. Pero bueno, salieron y sí. No, yo me infarto. Te pensé. Imagínate uno, bueno, voy a ver a Beyoncé y me sale Destiny Child, a mí me sacan los bomberos de ahí, sacan. Y sí, maravilloso, así que vamos a recordarlas. Uf, sí. Antes, sí. Participa por uno de los 37 bonos que resuelven tus cuentas. Sí, bonos para arriendo, deudas y mercado, con más de 87 millones en premios. Juégalo ya en tu punto paga todo más cercano, registrando tu apuesta al tipo y número de documento, o desde la aplicación participas automáticamente como millonario. La jugada que resuelve y ellas. Sí, ay, Kelly, te amo. Ellos son Empire of the Sun, una agrupación que usted va a la fija si quiere bailar, aunque no son tan chéveres en vivo. Ay, Diana. No, ha pasado Hot Chip también. Hay unos que definitivamente... O sea, no es que sean malos, pero... ¿No dan esas vibras? Como Disclosure, que uy, puede ser una tromba. Pero es que Disclosure en vivo... A ver. No, la pero locura. Pero son chéveres. Hacen música muy bonita. Está bien. Estos señores sonando. A esta hora, a las 8 de la mañana, 29 minutos antes, pueden recorrer todas sus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada los detenga. La pueden cotizar ahora y recibir sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulten términos y condiciones en ford.com.co, iniciando semana, iniciando también con una pregunta para arrancar bien el lunes, y es soñar con esos amigos de ficción que quisiéramos tener. Ay, sí. De series o películas. ¿Sí? ¿Qué personaje de una serie o película adoptaría como amigo? Uh-huh. Y los oyentes de la X dicen... Han hablado. Señor Dobson dice John Wick como ¿sí? su amigo. Uy, sí. ¿Sí? Y es Keanu Reeves. Que además sería eterno. Mira qué buen amigo uno adoptaría, que primero se muere uno antes que él. Qué gran decisión. Claro que ese sí. Es perfecto. Rolly Polly dice Phoebe Buffay. También, la de Friends. También. O sea, las risas están aseguradas, ella evidentemente. ¿Cuál es tu personaje? Ah, ¿verdad? Que tu personaje Chandler. Chandler. Sí, sí, yo siempre Chandler. Muy Eri, bien. Yo por siempre. Uh-huh. Ay, no. Jordan dice, alguien como Kenny para decir, oh, Dios mío, mataron a Kenny. Esto puede pasar con cualquiera realmente. En Latinoamérica, bueno, pasaría bastante. Batallas que Guti se escogen, claro. Guti dice, los dragones de Daenerys Targaryen. Sí. ¿Tú te imaginas nosotros con así, dragones así como, perdón, ¿qué me dijiste? Yo todo el Dracarys tiempo. Para ti y a para todo el ti tiempo, también. Yo me levanto hoy y escojo el camino de Dracarys y volvería a la casa. Tres Dracarys de venida, cinco de ida. Mira, así por toda la autopista. Y mira, muy bien. Sí, también me parece bien. Tomo tu mano. Es una buena decisión, sí. Glato dice Alf. Sí. Para abrazarlo. Sí, aunque él era gruñón. Él era muy chévere. Lo único malo era que se quería comer los gatos. Ah, exacto, no podrías tener gatos. No, ya no. Bueno, no. Pero está bien, mira su sueño. Sí. Crios dice Walter White para que me enseñe fórmulas secretas. No, mira, no. No, porque sabemos para dónde vas. Exacto, y no. Y ese no es el camino, no, amigo. No, ya sigue siendo no. ilegal en exacto, el mundo real. No. Es que para que me engañe. No. Paul Pix dice a Ted de How I Met Your Mother. Bueno, fue un eterno enamorado. Realmente de todos era el que menos. Cierto. Pero bueno, cada cual también puede escoger a su cierto, amigo. Sí. Por ejemplo, dice David Reyes, Forrest Gump. Sí, porque mira, él termina, él es un gran amigo, o sea, realmente ay, él es, muy es el mejor amigo de los amigos en la historia de los amigos del cine. Solo y que correría mucho y acá es peligroso esas yo corridas. Yo prefiero porque al final es millonario y él es generoso de corazón, ese es el amigo sí. que estaba buscando. ¿Quién lo dijo, perdón? ¿Quién lo dijo David Reyes. David, ese es el amigo. Ese es tu amigo, David, claro que sí. Uh-huh. Por acá dice Pipe, adoptaría las tortugas ninja, a Bulma de Dragon Ball, adoptaría a Bumblebee de Transformers, adoptaría al tío rico Hugo, Paco y Luis, y adoptaría a Bugs y a Lucas. Es una mezcla que puede salir muy mal. Puede salir muy mal porque todos así loquitos haciéndose bromas. Los oyentes de acá son fantásticos, de verdad, gracias. Imagínate tú a las tortugas ninjas peleando contra Bugs, Bonnie y Lucas, que están insoportables, y ahí está Bulma también. Bien, está todo bien. Y Bumblebee llegaría y pa, pa, pa, todos de una vez para que respeten. Pero bueno, al final se puede arreglar todo porque el tío rico paga ya, el desastre pues, de todos. También, perfecto, listo. ¿Sí? Y una más. Una más, y eres Lefant. Dice Homero Simpson cuando tiene cabeza de rosquilla.